distintas miradas. Que empiecen a hablar otras voces, diferentes voces, y que ese discurso tiene la misma capacidad argumental que otros que hasta este momento se creían dueños de la palabra. El Puente, una invitación a pensar y transformar nuestra sociedad. Creo que un poco también la esencia del teatro es esa, ir armando algo, ir construyendo una historia que es propia del barrio y construirla entre todos. La Facultad de Ciencias Sociales y las organizaciones se encuentran en el aire de la radio. Y lo que hacemos, así como ustedes son el intercambio entre la comunidad y la facultad, nosotros somos el intercambio entre lo que es el sistema de salud y la gente. Crucemos juntos el puente. ¿Cómo están? Muy buenas tardes a todos y bienvenidos nuevamente a El Puente, el último programa de la cuarta temporada del Puente. Laura Sud está a mi lado. ¿Cómo estás, Laura? Muy bien, Luciano, ¿vos? Preparado ya para compartir el último programa del Puente, como dijimos, el último programa del 2014, seguramente el 2015 nos vamos a encontrar juntos al aire nuevamente para seguir compartiendo todos los martes y los jueves este programa por el aire de Radio UBA. Le agradecemos desde ya al programa de capacitación para organizaciones sociales y comunitarias, el programa de extensión de las facultades sociales, del cual depende en parte el programa de Radio El Puente, y saludamos como siempre a todas las radios que retransmiten El Puente. Sí, saludamos a Farco, el Foro Argentino de Radios Comunitarias, FM 94.1, Radio de la Asamblea de Juan B. Justo y Corrientes, al Sistema Integrado de Radios de la Universidad Nacional de Entre Ríos, FM Social 93.5 en el Jahuel, Frecuencia 0 92.5 en Mataderos, Radio Radmeni en Formosa y Radio Comunidad Enrique Angeleri FM 105.7 en Neuquén. Así es, y algunas de las radios que se sumaron este año, les mandamos un saludo grande. Me gusta Radio.net y Frecuencia 0 también, entre otras radios que se siguen sumando al puente, y los invitamos como siempre a abrir el debate y a sumarse a este puente vía mail. Si quieren, se pueden comunicar con nosotros a elpuente@sociales.uba.ar. Sí, si no, por las redes sociales, al Facebook somos El Puente Radio, o por Twitter @elpuenteradio. Y así arranca, como dijimos, el último puente de la temporada cuarta de este programa. De una punta a la otra, atravesá el puente. No te quedes aislado. @ El Puente Radio. Y en el programa de hoy, como dijimos, vamos a seguir hablando un poco de extensión universitaria, este tema que planteamos para hablar esta semana, y además también una sorpresa porque vamos a tener música en vivo en el aire del puente. Sí, una linda ocasión como para despedir el año con música. Esa es la forma en que vamos a festejar, por eso los invitamos a que se queden del otro lado, compartiendo como dijimos, el último programa del puente, un poco de sorpresas con música en vivo, saludos, y también, como dijimos, vamos a seguir hablando del tema de la semana, extensión universitaria. Thank you. si querés un puente, te lo doy. Y si querés un puente, dámelo. Y si querés un puente, dámelo. Y si querés un puente, te lo doy. Como dijimos al inicio del programa, en el programa de hoy para festejar el final de la cuarta temporada del Puente, tenemos música en vivo, ya estamos en compañía de Cantú, ¿cómo están? ¿Qué tal? Bienvenidos y gracias por haber se acercado al Puente. Los presentamos, está en el estudio Tano López, Leticia Laria, ahí está, Majo López, Araujo, Nano Rizzo y Santiago La Rosa, no vinieron hoy pero, o sea, también forman parte de Cantú. Y Achu Mena también presentes acá en el estudio. Cuéntanos un poco de qué se trata Cantú y qué significa puntualmente la palabra Cantú. Vale. Bueno, somos 6 que están en la banda. Ahora 4, pero está llegando Sí, estamos como banda juntos desde febrero, los 6. Un ratito más tarde, Yachu. Y bueno, un poquito del significado de, el nombre tiene muchos significados, muy importantes para nosotros, fue elegido el nombre Cantú. En realidad empezó como un juego, ensayábamos en la casa de Nano y hay un tucán, ahí siempre lo escuchaba, era nuestro único espectador, sí. Así que ahí surgió como un juego de palabras y aparte Can significa en el calendario maya, es el día de la semilla cósmica, es el día donde, el primer día de ensayo. Ahí está, me voy acercando. Y cuando buscamos el significado de Cantú, significa feliz en hindú. Y además es una danza precolombina que se baila en ronda y así es como ensayamos todos en ronda, mirándonos. Así que bueno, encontramos un montón de significado, nos gustó y ahí quedó Cantú. ¿Y cómo definirían la música que hacen ustedes? Para que más o menos se vayan acomodando el oído. Bueno, es un poco difícil, ¿no? De definir, por ahí no es un estilo único, digamos. Quizás tiene un hilo conductor los temas en sí, pero creo que lo van a ir descubriendo. Sí, sí, básicamente son canciones que arrancan de una melodía y bueno, obviamente de una guitarra. Digamos que está hecho como si un cantautor de esos que se plantan solo con su guitarrita a cantar, pero bueno, más en banda y con sonidos, mucho madera, bueno, la flauta que es metal, pero tratamos de meter sonidos autóctonos y bueno, y hacer la mezcla de lo que venga. Y aparte varias voces también al momento de cantar. Sí, sí, sí. Acá los 4 que estamos cantamos. Sí. Y bueno, Nano y Yoru también a veces ayudan en algunas canciones. Y bueno, tenemos variado. Hay un folclore, una canción de folclore, hay no sé, lentos, hay un ska, hay de todo, por eso. Candombe. Así es. Bien variado. Ahora vamos a ir mostrando. Sí, sí, son todos distintos los temas que trajimos para tocar, así que... vamos a ir por ahí. ¿Cómo se conocieron? ¿Cómo se formó la banda? Bueno, arranqué con Leti, con ella arrancamos las canciones, tanto ella como yo haciéndolas, y bueno, de ahí surgió esto de hacerlo más banda y que no quede en nosotros dos, y sumamos a Nano y a Yoru, que son amigos míos, los amigos de hermanos, digamos. Después la necesidad también de otra voz y que conocíamos a Majo por el lado de Leti y la sumamos a ella y bueno, finalmente nos faltaban las melodías y ahí fue donde apareció Yachu con su flauta y para llenar ese lugar, ¿no? Porque si no era muy guitarra solo estaba, entonces necesitábamos a alguien que haga magia. Bueno, haciendo como un rompecabezas de exactamente. Partes de la banda. Sí, sí, sí. Exactamente. ¿Y ya podemos empezar a cantar y escucharlos? ¿O prefieren escuchar un poco, esperar un poco la banda o arrancamos ya con la música en vivo? ¿Les parece? Sí, que arrancamos con uno. Dale. Vamos a empezar. ¿Con qué les parece empezar? Vamos a arrancar con Bajo mi piel. Es una tranquila. ¿Eh? Así vamos viendo todos los matices. Bueno, cuando quieran, Cantú arranca a tocar en el Puente. Muy bien. caminé sobre las piedras, dejé algunas como huellas. Por si la noche caía y debía volver, no quería flauta traversa, la guitarra y es un charango. Charango, sí. Un charango, así es. Y las tres voces. Sí, en esta tiro casi cuatro. Ah, bueno, perdón, me faltó que ya no tiré tres voces. En esta otra. ¿Cómo es el proceso para elegir las canciones, para elegir un poco el repertorio? Hoy en particular, bueno, generalmente tratamos de hacer lo mismo, como ir de menor a mayor, ¿no? Eso es lo que elegimos en energía, según las canciones que tocamos. Y bueno, y si es ya en los recitales, cuando tenemos la chance de tocar más canciones, a veces hacemos como hilos conductores, que se cuente una historia o lo que fuera, y va en función de eso. Claro, porque las presentaciones en vivo también tienen como algo teatral, también tienen como una parte de presentaciones y demás. Exactamente. Siempre tratamos de hacer algo distinto a cada show y sumarla a la música, ¿no? Ya te digo, una vez... contamos una historia que hilaba todos los temas. Otras veces tuvimos a una persona que estuvo bailando las canciones. Hemos mostrado videos con imágenes. Y bueno, es como que siempre queremos darle algo distinto, ¿no? ¿Y cómo componen las canciones? ¿Cómo es el proceso? Siempre hablamos de esto. Surgen todas las canciones de manera diferente. La mayoría, en realidad, bueno, son letra o de Tano o mías. Y la Melo a veces sale del Tano en general con mi letra, a veces todo de él, a veces así, la mayoría. Hay un tema que es del Yoro también. Y después los colores y los coros los vamos armando entre todos, en realidad. Así que es un trabajo bien en equipo. Sí. Un trabajo en equipo y grupal. Nosotros vamos a seguir en el puente con Cantú y en minutos seguimos con más puente. Vivir la realidad, analizar la realidad, transformar la realidad. El puente, construcción colectiva. Les recordamos a todos que estamos finalizando en este programa el 232 de El Puente. Si se quieren comunicar con nosotros, lo pueden hacer en el mail elpuente@sociales.uva.ar, en Facebook también El Puente Radio, o en Twitter @elpuenteradio. Y también estamos en compañía, como dijimos, de Cantú. Si los quieren buscar en Facebook, ya lo pusimos en nuestro Facebook, pero es Cantú Música. Exactamente, con Cantú. Ahí lo pueden encontrar y se pueden acercar a la información de la banda. Up with my heart when it skips a beat. Can't feel no pavement right under my feet. I fill my lonely room when I'm dreaming of you. Oh, what can I do? I still need you, but I don't want you now. Can't disguise. It's gonna hurt, but I'll have to say goodbye. Para imaginar nuevas realidades, nuevos caminos, un cruce para transformarnos. Y por las dudas que nos quedemos sin tiempo al final del programa, queremos agradecer por este año de trabajo a Mariana Costa, a Romina Caldera, a Carla Borria, a Luciana Culetjian por darnos la oportunidad de participar del puente, a todo el equipo de trabajo y a Leandro Arauz también, que participó activamente del puente. Y a Raimundo también. A Raimundo también, el nuevo oyente de este programa. Y también a acercar el agradecimiento a María Isabel Bertolotto también por confiar en nosotros y por haber prestado sus ideas y haber participado también activamente de la producción del puente. A las chicas que vinieron en el programa pasado, a Bárbara, a Sol y a Verónica, a Santiago Cepeda también, a Anabela Streckleck, entre otras de las personas que también participaron en la producción de este programa y que año a año colaboran con nosotros para que el puente salga al aire y nos brindan también su apoyo y nos dan una mano. Como dijimos también, es el momento de festejar, por eso ya con percusión incluida, así que vamos a seguir escuchando a Cantú. ¿Con qué seguimos? Oportunidad. Oportunidad. Los escuchamos. Thank you. del otro lado del vidrio también. Hermosa forma de festejar, y en el próximo bloque seguimos con más Puente. Teoría, práctica, acción, reflexión, análisis, experiencia. El Puente, de una punta a la otra. Abrimos la puerta del estudio para sumar más voces. Comunicación telefónica en El Puente. Y la conductora formal de estos envíos es Luciana Kulerjian, a quien saludo, está a mi lado. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Luciana? ¿Cómo estás? Aquí está, me sumo a la mesa de trabajo. Así es, se reincorporó casi para despedirse, para la despedida de esta cuarta temporada. Sí, más o menos, extrañaba, no podía no estar presente. Y así es, así que la sumamos al trabajo. Y como decía, ahí viene el separador, tenemos una comunicación telefónica. Así es, estamos en comunicación telefónica con Matías Palacios, quien es el subsecretario de Cultura de nuestras facultades sociales. ¿Qué tal, Matías? Hola, Luciana, ¿cómo están? Muy bien, aquí estamos despidiendo el año del Puente, y queríamos que la Secretaría esté presente de extensión en el programa pasado y ahora, y hablar ahora puntualmente del área de cultura de nuestra facultad, que se vienen haciendo muchas cosas en estos últimos años, y queremos que nos cuentes un poco cuál fue un poco el balance y el paneo, un poco el abanico de actividades que hubo en este año 2014. Bueno, la Secretaría de Cultura, como bien decís, tiene muchas líneas de trabajo. Se brinda el servicio de idiomas y los cursos de cultura que se dictan acá en la facultad, pero además desarrolla otros programas como Recrear Cultura, que si no me equivoco las chicas estuvieron hablando. Van a estar en unos minutos, vamos a ver si enganchamos a Cecilia para que nos cuente ella este programa. Mejor, es un programa que se desarrolla en las cárceles. Tenemos el ciclo de cine en las aulas, que ya cumplió 150 proyecciones, se hace en la Comuna 1, que es el área en donde está instalada la nueva sede de la Facultad de Ciencias Sociales. Se trabaja con las escuelas públicas proyectando películas relacionadas a las temáticas que proponen los colegios. Otras actividades culturales que comenzamos este año, como Sociales Desenchufado, donde participan estudiantes, docentes, no docentes e incluso autoridades de la facultad, desarrollando también sus talentos ocultos, claro. Como tuvimos hace unas semanas atrás, se hizo en la sede de Santiago del Estero, en el estudio de televisión, donde cantó la vicedecana, cantaron profesores. Un encuentro de tango. Un encuentro de tango fue precisamente, sí. Pero después, para el año que viene, se tiene previsto ampliar, digamos, esa oferta. Claro. También una gran noticia que es, el área de deportes también está en esta subsecretaría, participan de deportes de fútbol 11, futsal, masculino y femenino, hockey, handball, vóley, pero este año el equipo de sociales de fútbol 11 salió campeón por segunda vez consecutiva. Ah, bueno, felicitaciones, muy no bien. No solo eso, sino que además van 36 partidos invictos los chicos, el equipo dirigido por Gustavo Catalano, 36 partidos sin perder, que es histórico desde 1961, que se inauguraron los interfacultades en la Universidad de Buenos Aires. Impresionante, sociales. Sí, vienen muy bien. Además hay dos equipos más también de fútbol, pero bueno, aprovecho el llamado para felicitarlos a los chicos. Felicitaciones. A los estudiantes, sí. Nos contabas ahí, Matías, de la propuesta de los cursos de idiomas y de capacitación, y en el verano también continúan, ¿va a haber cursos de verano este año? Sí, va a haber cursos de verano, y bueno, para inscribirse solamente tienen que entrar a la página o contactarse directamente con la oficina, o pasar por la oficina, a donde las trabajadoras de la oficina le van a dar toda la información que, que necesiten. Y es bueno saber también que son abiertos a la comunidad o solamente son para los alumnos y las comunidades sociales. Es abierto a la comunidad, pero los estudiantes y graduados de la Facultad de Sociales tienen tarifas especiales, claro, diferenciadas. Así que si alguien está escuchando quiere hacer algún curso de algún idioma, que son muchos los idiomas y de que cultura, se están dando. Sí. Sí. Y de cultura también, hay una gama grande de oferta de cursos de cultura, pero de idiomas también hay varios idiomas. Sí, inglés, francés, portugués y español para extranjeros. Así es. Y bueno, y los de cultura también que van a empezar en este verano de 2015, en febrero, así que atentos todos para la inscripción. Hay cursos de formación profesional en programas Además, de computación. Los cursos de formación profesional, sí. Así es. Esos están más orientados, digamos, a las currículas de las carreras, digamos, a las preocupaciones profesionales de las carreras. Bien, si quieren enterarse más de qué se trata, tienen la página web, ¿no?, que es cultura.sociales.uva.ar. Sí, o entran por extensión y tienen la oferta también de los cursos de formación profesional y otras actividades. Buenísimo. Desde la Secretaría en general, ¿no? Te agradecemos mucho, Matías Palacios, por esta comunicación y contarnos un poco de qué se trata el área de cultura de la facultad. Muchas gracias a ustedes. Un abrazo. Un abrazo. Vuelo transoceánico, oyendo tus versos melancólicos, dejando que el sonido de tu voz te traiga así, del modo más enérgico. Me regalaste tus somníferos, me diste tu oráculo sintético. Extraño método de ahogar la sed aquí, lejos de tu lágrima. Y uno no recuerda hasta qué punto nació para eso. Ni todo el amor al que puede tener acceso. Parece pasar página a este anhelo, todo menos lánguido. ¿Cuál es la lógica de que se abra para mí tu boca tan magnífica? Dame calma y dame vértigo, ven a llenar mis pocas horas lúcidas. Extraño método de ahogar la sed aquí, lejos de tu lágrima. La sed aquí, lejos de tu lágrima, y uno no recuerda hasta qué punto nació. Estamos escuchando un poco de música con Jorge Drexler en el final de este puente, ya de esta cuarta temporada. Pero como dijimos y como estábamos escuchando al inicio del programa, tenemos música en vivo en este programa con Cantú. Y vamos a seguir, si les parece, con un poco más de música. ¿Con qué nos pueden deleitar? Un poco de folclore. Vamos a escuchar entonces un poco de folclore. Que bailen del otro lado, Agüita fresca que busca el cauce, clara base la ve, que esquiva piedras para marcarse. No detienes a andar y en la orilla acaricia el sauce, más el cuerpo del sol y pa' humedad en el paisaje. Claro está, claro es, si te bebo cien veces vuelvo, clara va a ser la vez, por eso te quiero beber. Claro está, claro es, si te bebo cien veces vuelvo, clara va a ser la vez, por eso te quiero beber. Agradecemos nuevamente por estar en el programa, pero también los invitamos a todos los que están escuchando del otro lado, porque hoy a la noche tenemos una actividad. Así es, Golpe en Parche se presenta también a las 21 horas en MU, punto de encuentro, y por Iturigoyen 1440, así que todas las personas que se quieran acercar hasta ahí a las 21 horas hoy pueden escuchar a Golpe en Parche un poco de percusión también y buena música. Y le agradecemos también a Saliendo del Tupper, el programa amigo también del Puente, por un poco la producción del programa. Gracias. Todos los viernes de 21 a 23 por Cíclope Radio. Así que los pueden escuchar ahí. Gracias. Y los chicos de Cantú se presentan el domingo 21 también. ¿Cómo vienen preparándose para este encuentro? Sí, el domingo 21 a las 21 horas en La Jalapeña, en Palermo, en Callanza 1969, dentro de un ciclo multicultural donde compartimos con otras bandas esa noche. Nos presentamos ahí, así que bueno, estamos muy contentos y preparándonos para esa fecha. Y en relación a los shows, las presentaciones que hacen, ¿cómo es embarcarse en la música independiente también, de remarla solo? ¿Cómo es el tránsito en eso? Pues está buena pregunta. En realidad, nosotros vamos caminando y se nos van dando, por suerte, espacios muy lindos donde tocar. Esto que está pasando hoy, por ejemplo, para nosotros estar en la radio es hermoso, y se va dando porque estuvimos en otra radio antes y así, y esto, este paso a paso, lo vamos disfrutando un montón. Por suerte, el camino está siendo lindo y disfrutable. Sí, y también, por suerte, también hay varios lugares que te dejan tocar sin tener que pagar, ¿no? Una cuestión de proteger al artista, a la cultura, y para que se pueda dar, ¿no? Si creo que si cobrarían, habría muy pocas bandas que cobrando entradas podríamos salir a tocar. Ahora en la temática, nosotros siempre estamos como a la gorra. Se nos da la posibilidad de que puedas mostrar lo que haces. ¿Y el público va, baila, qué hace? ¿Cómo lo ves? Público, por suerte va mucho. Va mucho. Por suerte sí. Gracias, público. Gracias. ¿Ya tienen un público cautivo Cantú? Sí, podríamos decir que tenemos nuestro grupito de seguidores. En su mayoría han empezado siendo familiares, amigos, pero de a poco se van sumando gente que la verdad que nos asombra y nos gusta, y cada vez nos sentimos más mimados en ese sentido, porque bueno, estas invitaciones a la radio también han surgido por gente que ha escuchado y que le ha parecido lindo lo que hacemos, y bueno, nos han pedidos de ir y obviamente nosotros contentos por eso. Por eso toda la gente que quiere ir a ver a Cantú, a disfrutar de su música, puede hacerlo el domingo 21 en Jalapeña Espacio Cultural en Carranza 1969. ¿A qué hora? 21 horas. 21 horas. Ah, 21 horas. Pero los que los quieren escuchar antes, como ya dijimos, en Cantú Música en Facebook o ahora mismo en El Puente con un tema más, ¿les parece? Vamos. Sí. ¿Vamos con el último? Vamos con el último. Bueno, quiero. Cándome. Terminar bien arriba. Y como dijimos, los que quieran seguir escuchando a Cantú, el domingo 21 en Jalapeño Espacio Cultural Carranza 1969. Ahí se pueden encontrar con la música de Cantú. seguimos en los últimos minutos de El Puente, de este último programa, y queríamos contarles, siguiendo esta línea de lo que se hace en Extensión y en el área de cultura, el programa Recrear Cultura, y para eso estamos en comunicación telefónica con Cecilia Sánchez, quien es coordinadora de este programa, que es bastante nuevito. ¿Qué tal, Cecilia? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo andan? Bien, gracias por atendernos. No, gracias a ustedes. Y queremos que nos cuentes un poco para la audiencia qué es el programa Recrear Cultura, cómo nació y dónde se realiza. Bueno, Recrear Cultura nace a partir de, en el 2011, a partir de un pedido de UBA 22 para dar clases de inglés en el Centro Universitario de Mujeres de Ezeiza. Bien. A partir de concurrir a las clases y contactarnos con las internas, surgió la inquietud por parte de ellas de ampliar las actividades culturales no solamente a las estudiantes universitarias, sino a toda la población carcelaria. Claro. Entonces, entender el concepto de cultura en un sentido más amplio. Sería vincularnos con ellas, no solamente de la cuestión académica, sino a través de la cultura y del deporte. Buenísimo, sí. Sí, sí, la verdad que sí. Nosotros lo que hacemos es, dentro de la Dirección de Cultura, está el área de deportes donde juegan los estudiantes de la facultad, diferentes deportes, y lo que hacemos es vincularlos con las internas, llevamos el equipo de fútbol, el equipo de vóley, para que jueguen un partido y así puedan vincularse, y también diferentes actividades culturales. Claro, porque el vínculo no es solamente académico, también hay actividades deportivas, artísticas, charlas. ¿Qué otros contextos se encuentran ahí también con las personas? Claro, también estamos ahora, a pedido de ellos, el año que viene vamos a hacer un taller de violencia, y por ejemplo la semana pasada concurrimos a la unidad penitenciaria número 31, donde funciona el jardín maternal, con un grupo de narradoras para que puedan narrarle tanto a los hijos de las internas como enseñarles a sus mamás a contarles cuentos. ¿Cómo es el encuentro y cómo recepcionan a la facultad a las personas privadas de su libertad? La verdad que cada vez que concurrimos somos muy bien recibidos, ellos nos están esperando con mucho entusiasmo, y hasta ahora las experiencias que tenemos es que los estudiantes o los profesores que van tienen muchas ganas de volver, porque ellos valoran mucho que uno vaya y pueda vincularse con ellos, y además el deporte en el contexto de encierro es muy importante porque los libera de cuestiones que sufren ahí adentro, y poder compartirlos con alguien de afuera les gusta muchísimo. Buenísimo. ¿Y alguna cuestión para el año que viene? ¿Algo que queda pendiente a futuro que estén planificando? Mira, el año que viene estamos planificando talleres, nos piden de expresión corporal, de violencia, y seguir vinculando sobre todo a los deportes y poder llevar a especialistas. Por ejemplo, el año pasado llevamos a un integrante de la Selección Nacional de Vóley para que dé una clínica de vóley y seguir profundizando en esos temas. Ah, buenísimo. Bueno, los felicitamos por este trabajo y te agradecemos mucho, Cecilia, por esta comunicación. Bueno, muchísimas gracias por llamarnos y felicitaciones por el programa, y mucha suerte para el año que viene también. Gracias, un abrazo. Chao, hasta luego. Estábamos hablando con Cecilia Sánchez, coordinadora del programa Recrear Cultura. Unimos pensamientos, experiencias y voces. Sumate y cruza con nosotros El Puente. Cerramos un hermoso año de trabajo, la cuarta temporada del Puente. Le agradecemos nuevamente a Carla Borria del otro lado, a Laura Osud, que quedó del otro lado del vidrio también, a Mariana Costa, a Romina Caldera, a Luciana Colegian. Gracias por la oportunidad, de todo el equipo de trabajo, a Leandro también. Gracias, Luciano Travieso, a vos también, por reemplazarme todos estos meses de una manera impecable. Y saludos a todas las radios en todo el país que nos van retransmitiendo. Y nos vemos, esperemos, en el 2015 para construir otro puente juntos. Y nos despedimos con un poco de música. Nos despedimos con un poco de música. Y así se despide El Puente en este 2014. Solo una gracias por invitarnos al último programa, ¿eh? A ustedes por venir.